La Comisión por la Justicia y la Verdad presenta Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la Ley para Sancionar los Crímenes y las Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia. Porque nunca retrocedo, soy como los alacranes, que puya y deja dolor con una herida incurable. ¿Cómo será que yo soy como el primito en el aire? Juego con el cascabel, la cobra y el mapanare, y hasta duermo con los tigres y no hallo donde quedarme. Pa' que me cuiden, me busco el rey de los animales. Si usted va contra puncha, no venga con tanto aguaje, no le extrañe, compañero, que yo el copete le baje, y que duerme con la fiera, pero escuche este lenguaje. Así yo esté en lo mojado, no espere que me rebale. Yo soy el indio guajibo que pasa como un celaje. Cuando yo suelto mi flecha, no hay cuero que me la baje. No importa que haya de gente porque me sobe el coraje. Quiero que tengas en cuenta que yo también soy salvaje. Hace rato Ramón Blanco es que quiere acomplejarme, hablando de tanta fiera pensando que soy cobarde. Soy un llanero de cepa donde quiera que me pare. Tengo motivo de serlo porque así lo fue mi padre. En todo el cajón llanero soy el rey de los cantares. Pego un grito en Venezuela y se escucha en Casanare. Porque yo vivo cantando a joropo de baile en baile. Y el día que yo me resuelvo, no le tengo miedo a nadie. Resuélvate cuando quieras, si no quieres que lo acabe. Desocupe la batea del echante a otro que lave. En la llanura inmensa siempre soy el hombre clave. Muy poco canto con loco por temor a que me empave. Primera vez en tu vida que canta con el que sabe. Dale usted gracias a Dios que canta con tu compadre. Yo no soy la García Sada que le come con cazabe. La próxima grabación busque otro para que gane. Ahora ya estoy convencido que Ramón Blanco está grave. Yo me gané el Florentino, no voy cantando pasaje. Todavía le falta mucho, si no tiene puedo darle. No soy coplero barato que canta por cuatro reales. Me lo dice Omar Moreno que es un artista incansable. Que este coplero es poquito pa' que en el verso me calle. Yo me atrevo a dar recuerdos pa' que batalle y batalle. Y en otra oportunidad aparte un tiempo y ensaye. Y de esta manera iniciamos con mucha alegría el programa Justicia y Verdad a través de cada una de las frecuencias de esta emisora. En todo el territorio del país, pero también más allá, donde llegue la señal de esta emisora a través de los portales correspondientes. En los controles está trabajando Mikey Hanoi León. En la producción y conducción, quien les habla, Aldemaro Barrios Romero. Este es el programa Justicia y Verdad. El programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad que todas las semanas sale para ustedes, donde quiera que usted se encuentre, como dice nuestro amigo Walter Martínez. Hoy vamos a tener un programa variado en el sentido de que vamos a tomar un tema, el tema de la justicia, y vamos a tocar algunos aspectos de la violencia, porque... Recientemente hemos visto cómo se han producido algunos eventos y se van a seguir produciendo algunos eventos. Por eso es que es necesario la aplicación de la inteligencia social y colectiva a objeto de neutralizar estos flagelos del terrorismo fascista, que son herederos del terrorismo de Estado, que vivimos los venezolanos durante 40 años, entre el 58 y el 98. Quiero destacar que hemos recibido una cantidad de mensajes de texto, tratamos de resolverlos, de responderlos en la medida de nuestras posibilidades, pero yo quiero seguirles recordando el teléfono 0416-531-9217. Repito, para mensajes de texto, ojo, solamente mensajes de texto, y por favor que los mensajes tengan que ver con los temas, ¿no? Porque a veces que, si bien nosotros tratamos de transmitir las informaciones por quejas, por otras demandas, a veces hasta personales, es recomendable que hagamos comentarios o mensajes de texto vinculados al tema. Es algo que le agradecemos mucho, sobre todo a ustedes que nos sintonizan y que son nuestros fieles seguidores semana a semana. Eso lo agradecemos mucho. El 0416-531-9217. Por allí recibimos una cantidad de mensajes y de reportes la semana pasada que me gustaría compartir con ustedes, porque como es un programa que lo hacemos en diferido, lo respondemos inmediatamente al momento en que nos llegan los mensajes. Pero, por ejemplo, aquí tengo algunos que nos vienen desde Aragua, desde el Consejo de Estado de Aragua, al señor Jesús Mejías, muchas gracias por el mensaje. En fin, hay una cantidad de mensajes que nos llegan. Aquí, por ejemplo, nos dicen, sería magnífico si desde sus canales hicieran la denuncia que el bachaqueo es tan libre. Son temas que tienen que ver con la cotidianidad, que infieren en nuestra vida cotidiana, pero que no son parte, digamos, de los temas que nosotros tocamos aquí. Distintamente de eso, nosotros lo respondemos y le agradecemos los mensajes a través del 0416-531-917. Y para aquellos que nos sintonizan fuera del país o dentro del país, que quieran contactarse con nosotros a través de la página web comisionverdadvenezuela@gmail.com. Eso es comisionverdadvenezuela@gmail.com. Igualmente pueden comunicarse para los efectos de denuncias sobre temas que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98. Que miren, hay una data que ahorita la vamos a recordar, de más de 6.000 casos entre torturas, desaparecidos y asesinados durante el terrorismo de Estado. Pero queda mucho por descubrir todavía, por reconocer, por indagar. Y yo sé que el pueblo venezolano, que aplica la inteligencia colectiva, la inteligencia social, conoce mucha información. Por eso este teléfono, 0212-408-6945 o el 0212-408-7210. Para los efectos de hacer denuncias vinculadas al tema de violaciones de derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998. Por esta vía hemos conseguido algunas informaciones. Por cierto, quiero recordarle a los amigos de Aragua, del estado de Aragua, que se pusieron en contacto con nosotros y que dieron una información, por supuesto, discrecional, para llegar al sitio donde hay una posible víctima enterrada. Nosotros queríamos recordarle a este amigo que por favor continúe el contacto con nosotros, porque lo hemos tratado de llamar y no hemos hecho contacto de nuevo con él. Bueno, entre tantas cosas que podemos hablar de lo que es memoria reciente, se acaba de conmemorar un día más del Día del Guerrillero Heroico, que son los 8 de octubre, todos los 8 de octubre, distintos colectivos de Caracas, de Venezuela, incluso del mundo, conmemoran el Día del Guerrillero Heroico. En Caracas particularmente se hicieron algunas actividades en Catia, en la parroquia 23 de enero, especialmente coordinadas, y valga la redundancia, por la coordinadora Simón Bolívar en La Cañada. Nosotros queríamos también abordar un poco lo que ocurrió o lo que se comentó, lo que se discutió en la última plenaria de la Comisión por la Justicia y la Verdad, coordinada por la presidenta, la doctora Luisa Ortega Díaz, y allí acordamos algo muy central, ¿no? A la Comisión le queda un año y tanto de trabajo. Durante estos 2 años que hemos estado trabajando, miren, las 24 horas, los 365 días del año, los resultados son palpables, ¿no? De la cantidad de miles de expedientes que se han revisado, hasta ahora existe un resultado parcial de un poco más de 6.000 víctimas. Esto asociado al tema del Caracazo, que tiene una cantidad aproximada de 3 a 4 mil víctimas, suman alrededor de cerca de 10 mil personas que, como lo he dicho en anteriores oportunidades, multiplicada por 3, que es el promedio del grupo familiar afectado de manera indirecta por la violación de derechos humanos a sus familiares, eso viene sumando una cifra de 27 a 30 mil personas. Es una cifra importante porque, a pesar de que a Venezuela se le vendió como la democracia perfecta, bueno, detrás de esa propaganda, yo digo, irresponsable durante 40 años, aquí se cometieron cualquier cantidad de desafueros. Por eso es que es importante destacar que en la ley para sancionar los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos, es necesario que el pueblo conozca los procedimientos que se usaron aquí para la aplicación de terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado, para caracterizarlo, está tipificado como la sucesión de actos de violación planificados y ejecutados por el Estado, por funcionarios públicos, amparados en la llamada doctrina de seguridad nacional diseñada por el gobierno de los Estados Unidos. Esto no es retórica, amigos. Lo que nosotros vivimos en Venezuela, que no fue divulgado y que aún hoy día, bueno, con todas las dificultades, estamos descubriendo para las nuevas generaciones, pues yo me imagino que Michael Hanoi, que es una muchacha de 20 y tantos años. ¿Cuántos años tienes tú, Mike? 26 años, igual que muchos de ustedes que nos escuchan, apenas se están enterando de que aquí hubo 6.000, hasta ahora, parcial, 6.000 víctimas. Y todavía a la comisión le queda mucho por revisar. El tiempo que nos dieron fue de 3 años, con 1 año prorrogable. Es un tiempo menor, pequeño, ante la dimensión de los más de 80.000 expedientes que tenemos que revisar. No va a dar tiempo a revisarlos todos. Pero como esto no termina con la comisión, porque ahí está el Frente de Familiares Víctimas y están otras instituciones del Estado, como el Consejo Nacional de Derechos Humanos, este trabajo debe continuar con el gran aporte que está haciendo la Comisión por la Justicia y la Verdad en términos de memoria histórica y en términos de evidencias probatorias para proceder a juicios, a procesos penales o procesos judiciales y penales que den con los victimarios o con los responsables de estos actos. El terrorismo de Estado es una modalidad que se aplicó en Venezuela y que se sigue aplicando en algunos sitios del mundo. Es un flagelo propio de la doctrina capitalista, la represión indiscriminada. Eso ha tenido sus secuelas, sobre todo en actores o responsables políticos, o irresponsables más bien, políticos que han cometido desafueros en el caso de Venezuela, con una categoría distinta, porque ya no tienen poder, ya no están en el Estado, pero siguen todavía aplicando terrorismo, en este caso fascista, como hemos visto nosotros, hemos sido víctimas de eso, y algunos especialistas llaman esto tortura social, ¿no? ¿Qué es eso de estar lanzando granadas a sitios de la policía o de la PTJ? Eso no tiene ningún asidero, digamos, de racionalidad, es sencillamente una locura. Por eso es que la paz para Venezuela es nuestra mejor circunstancia, pero la paz viene por la justicia, por la verdad, que son las garantes de una sociedad mejor, en equidad social, en eliminación de la miseria y de la pobreza, y que se construye con el trabajo diario en el campo, en la ciudad, en las universidades, en la productividad, que es la calidad de lo que se genera, y en la producción, que es la cantidad para satisfacer las necesidades más ingentes de nuestro pueblo venezolano. De manera que las resoluciones hechas en esta última plenaria realizada el 7 de octubre del 2015 es puntual. Enfocar el trabajo de la comisión hacia continuar la investigación de los expedientes y tratar de hacer la mayor cantidad de indagación posible por casos para poder alcanzar una meta, digamos, comprometida con lo que establece la ley para sancionar los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos por razones políticas. La comisión en este periodo, solamente nada más que en el año 2015, yo lo digo por la parte que me toca a mí, no voy a dar solo una referencia, ha realizado alrededor de 22 actos públicos. Eso es una cifra importante porque mensualmente se realizan alrededor de 2-3 actos públicos en el que se divulgan los alcances de la comisión, y ahora está en proceso un ciclo de foros conjuntamente con la Defensoría del Pueblo y otras actividades que también se están coordinando con la Fiscalía General de la República, que pronto, en las próximas semanas, estaremos dándole información especialmente dirigido a jóvenes estudiantes como Mikey León, como usted también, que se sorprenden a la hora de decir, mira, lo que ocurrió aquí en Venezuela, en términos de cantidades de víctimas, no tiene parangón en América Latina. El genocidio del Caracazo, nada más para del año 89, el 27 de febrero del año 1989, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, no tiene parangón en América. Es decir, no se había producido una masacre de tal magnitud en América como la que se produjo durante esa atroz situación del Caracazo. Y es una responsabilidad de la comisión dar a conocer esto. Evidentemente que el Frente de Familiares, que forma parte, porque miembros de la comisión son del Frente de Familiares y muchos de ellos están trabajando en la búsqueda de información, han hecho aportes interesantes, importantes a esto. Estamos seguros que con estos datos parciales que yo le estoy dando, que no son los definitivos, por supuesto que hay más víctimas que todavía faltan por conocer, y por eso es que a través de estos medios nosotros estamos dándole la oportunidad de abrirle un mecanismo de contacto. Yo quiero recordarles a ustedes que el Twitter es @cjusticiaverdad. Nosotros vamos a continuar con más de este programa al retorno, cuando hagamos una identificación de la emisora y continuemos con más información sobre lo que ocurre en la Comisión por la Justicia y la Verdad y la gestión que hace esta Comisión de Estado en defensa de los derechos humanos. Ya regresamos.